Hace 2 meses que no somos nada, hace una vida que velo por ti. Si sueño es solo con tu mirada, si despierto es porque no estás aquí. Pregunto qué pieza nos faltó, no terminamos el juego del amor. No funcionó y te niegas a aceptarlo, es yo que no entiendo, no encuentro el valor. ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti. Me paso noche y día, me gana la batalla la melancolía. Pensando en ti. No encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo vivo. Pensando en ti. Lamento miles de faltas, extraño tu sonrisa, me mata el alma. De que ya no hay nada, escojo mil recuerdos aferrado a la almohada pensando en ti. Yo sigo pensando en ti. Yo sigo pensando en ti. Yo sigo pensando en ti. No puedo seguir si no es de tu mano. ¿Cómo aceptar que ahora eres una extraña? Sé que no puede funcionar, no es suficiente, no te puedo olvidar. ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti. Me paso noche y día, gana la batalla la melancolía. Pensando en ti. No encuentro la salida, años destruidos y aún sigo vivo. Pensando en ti. Lamento miles de faltas, extraño tu sonrisa, me mata el alma. Pensando en ti. De que ya no hay nada, escojo mil recuerdos aferrado a la almohada pensando en ti. Batalla la melancolía. Pensando en ti. No encuentro la salida, 3 años destruidos y aún sigo vivo. Pensando en ti. Lamento miles de faltas, extraño tu sonrisa, me mata el alma. Pensando en ti. De que ya no hay nada, escojo mis recuerdos aferrado a la almohada pensando en ti. Yo sigo pensando en ti. Yo sigo pensando en ti.